que no canten reo, que pase a deshueso la viola encordada de mi inspiración, que mande a baraja mis musas caneras, mis paicas runfleras, mis pobres malevos y la encrucijada de mi callejón, que no cante el reo, que deje el suburbio temeroso y turbio que me vio nacer, que porque en el fondo de mi musa brava siempre una garaba abandona al hombre que la quiere tanto para no volver. Que no canten reo, que no glose el tajo que de arriba abajo le cruza la cara al viejo matón, que llevan sombría la marca tajante, que es más denigrante que aquel costurón. Que deje tranquila a la pobre viejita, que no haga sonetos para milonguita que no lo merece por mala y desleal. Que porque me ocupo de la vieja lora que es la entregadora que pica más alto en el arrabal. Que porque pretendo entronar al tango, si según alguno es reo, guarango y bajo y procaz, que si continúo cantando en lunfardo el fragante nardo de mi poesía se marchitará. Y eso me lo decís vos, vos que sos mi amigo, que me querés tanto, que has sido conmigo tan noble y tan leal. Mira, parece mentira, te lo pido por lo que más quiera, que me dejes solo con mis milongueras, mis pobres malevos y con mi arrabal.